dejamos en claro la situación. Porque yo estoy decidido a que me digas todo lo que pasó. Ya, basta ya, no me desmientas. Ya, basta ya, con tus promesas. ¿Quién me engañó? ¿Por qué lo hiciste? Ah, nuestro amor, tú lo rompiste. Sea sincero.